Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al programa Móvil de la Cantina. Bienvenidos un miércoles más al 105 de la FM y a Radio Crash, la radio libre independiente de Gijón. Os había anunciado en el último Móvil de la Cantina, hoy venimos cargados con buen blues, tanto nacional como internacional. La primera parte vamos a dedicarla a desglosar lo más interesante de ese último disco publicado por Eric Clapton, un disco grabado en directo en el Albert Hall de Londres para celebrar su 70 cumpleaños. Eso más o menos nos llevará a la primera hora de Movida en la Cantina y después pues seguiremos, lo dicho, escuchando blues, blues del bueno y música principalmente, ya lo sabes, de los años 60 y 70. El teléfono de esta emisora, el 985 14 23 45. Y mandar también un fuerte saludo a toda esa gente anónima que nos está escuchando en este momento, tanto por la FM como por internet. Recuerda, Radio Crash y Movida la Cantina, contigo desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. ¡Ay, valientes a estas horas! Recuerda, Movida la Cantina, Radio Crash, emitiendo desde Pumarín, Ciudad Sin Ley. Somebody whisper in my ear. be my woman. My woman. I can feel her when she's near. Thank you. Bueno, pues vamos a meternos ya en faena. Vamos a recordar este trabajo que se acaba de publicar hace poquísimo. Este CD y ese DVD donde se recogen, repito, esos conciertos que ofreció Eric Clapton en el mes de mayo para celebrar sus 70 cumpleaños. Albert Hall y Eric Clapton son dos palabras muy unidas que más adelante pues os iré comentando el porqué, aunque seguramente muchos de vosotros, si habéis escuchado alguna vez este programa, pues ya sabéis la historia. Precisamente esa serie de conciertos empezó con un tema compuesto por Gigi Kay, una canción que lleva por título Alguien está picando a mi puerta. Ya también sabéis la historia de amistad de Gigi Kay y de Eric Clapton, que incluso llegaron a grabar un disco juntos, aquel Camino a Escondido, ¿no? Más adelante también interpretará otro tema Eric Clapton del Mano Lenta. La historia de Eric Clapton y del Albert Hall viene de muy lejos. Concretamente, su primera actuación fue en el año 1964, cuando estaba en la época de los Yardbirds. Eric Clapton tiene el récord de ser el artista que más veces ha actuado en este sitio tan, tan emblemático, ¿no? Pues vamos a escucharlo precisamente ahora interpretando un tema que pertenecía a la época de John Mayall y los Blues Breakers, ese Key to the Highway. this old highway till the day I die. I got the key to the highway. Walking is no smooth shore. Para esta serie de conciertos, pues Eric Clapton escogería a los que están siendo sus compañeros de viaje en los últimos conciertos en directo, en las últimas giras. Algunos de ellos son viejos amigos. Por ejemplo, tenemos al grandísimo Steve Gadd a la batería, al bajo, un viejo amigo ya de muchos años con Eric Clapton, Nathan East. Luego teníamos también dos teclistas, Paul Carrack, se ha unido a la banda de Eric Clapton en los últimos años, Chris Station, otro de los fijos en la formación de Eric Clapton también en muchísimos años, y teníamos a los coros, o tenemos a los coros, a dos chicas de color, Sharon White y Mitchell John. Vamos a escuchar otro tema. En esta serie de canciones que ofreció en cada set, que eran unas 17 o 18, pues hizo más o menos un repaso a todas sus formaciones en la época de John Mayall, la época de Blind Faith, la época de Cream, Derek and the Dominos y también su carrera en solitario. Vamos a escuchar precisamente un tema que pertenece a su etapa en solitario. Nos trasladamos al año 1989 cuando Eric Clapton publicaba uno de sus mejores LPs en la década de los 80. El LP llevaba por título Journey y el primer single que se extrajo de ese LP fue este tema, Pretending. Times must we tell the tale? How many times must we fall? Living in a lost memory, you can't recall. Working on the sound of the band, trying to get the music right. Go out and work it, three stay home at night. That's when she said you were pretending, and she knew the plan. That's when I knew she was pretending, pretending to lost in love, situations change. Never who you used to think you are. I'll stray. It's when she said you was pretending. Pretending, lost in alibi. Sadness can prevail. Everybody knows gonna love pain, man. Be pretending. Os había comentado en un principio que se ha publicado en DVD, otra edición que es, si no me equivoco, DVD y CD, y hay otra edición más especial, que es la que he traído yo esta noche, que es un libro con los dos DVDs y con los dos CDs. Un libro, te explican un poco la historia, la relación de Eric Clapton con el Albert Hall. La verdad que viendo el DVD todavía te das cuenta de lo bien que toca y que, como me decía un amigo que pudo estar en dos conciertos, uno porque pagó la entrada y otro porque le regalé yo la mía, claro, no pude ir por causas que ya sabéis, pues me decía que todavía tenía cuerda para rato, y la verdad que viendo el vídeo pues te das cuenta que Eric Clapton a sus 70 años todavía tiene por delante una larga carrera. Se está hablando que si va a dejar de hacer giras, que si va a hacer muchas menos, pero bueno, lo importante es que por lo menos mientras se ponga la guitarra en bandolera o como quieras que la ponga, sigue sonando de maravilla. Y vamos a continuar, vamos a escuchar otra canción que yo creo que nunca la había visto interpretada o escuchada por Eric Clapton. Y esto es, bueno, es un pensamiento mío. La canción es el You Are So Beautiful, el tema que hiciese famoso Joe Cocker. De esta canción hay infinidad de versiones. ¿Y quién escribió esta canción? Pues bueno, uno de los autores de este clásico, You Are So Beautiful, es Billy Preston. Y Billy Preston fue también, en los últimos años, uno de los músicos en la formación de Eric Clapton. Incluso colaboró con él en algunos discos de estudio. Y también había fallecido poco antes, pues, el bueno de Joe Cocker. Y yo creo, esto pienso yo, que este tema, este You Are So Beautiful, es un pequeño homenaje tanto a Billy Preston como a Joe Cocker. Now we're going to feature the magnificent Paul Carrack. So beautiful, to me, and you are so beautiful. To me, can't you see? Yeah, to me. There's so much joy and happiness. You bring to me. Bring to me, it's like a dream. My guiding light, my shining star. I'm gonna love you wherever you are, 'cause you are so beautiful to me. Aquí teníamos a Paul Carrack interpretando, repito, ese You Are So Beautiful. Y seguimos escuchando otro tema en la etapa en solitario de Eric Clapton. Nos trasladamos a aquel exitoso 461 Ocean Boulevard, donde encontrábamos lo que fue uno de los mayores éxitos de Eric Clapton, sobre todo allá en los Estados Unidos. Thank you. name of a deputy, for the life of a deputy. I say, oh now now, I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. Thank you. disparé al sheriff, pero no disparé a ningún diputado. Disparé al sheriff, pero no disparé a ningún diputado. Por cada rincón de mi pueblo andan buscándome. Dicen que soy culpable de haber matado a un diputado, de la vida de un diputado. Pero yo digo, disparé al sheriff, pero no disparé a ningún diputado. El sheriff Joe Brown siempre me odió. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y cada vez que planto una semilla decía, mátala antes de que crezca, mátala antes de que crezca. Un día me llegó la libertad, así que salí de la ciudad. De pronto veo al sheriff John Brown apuntándome para pegarme un tiro, así que le disparé y me lo cargué. Disparé al sheriff, pero no disparé a ningún diputado. Los reflejos me pudieron, que sea lo que Dios quiera. Tanto va el canto a la fuente que un día se rompe. Esta es la letra de Eyes of the Sheriff, el tema de Bob Marley, que haría popular Eric Clapton, repito, en ese LP 461 Ocean Boulevard, publicado en el año 1974. Y aquí continuamos en Radio Crash, y aquí continuamos en el 105 de la FM y en el programa Movida en la Cantina, haciéndote este pequeño resumen del último trabajo publicado por Eric Clapton en directo en el Albert Hall. Combinó también, como suele hacer últimamente en sus actuaciones, pues temas eléctricos con temas más acústicos. Esto en parte le vino muy bien después del famoso Unplugged, que le permitió, entre otras cosas, pues aparcar la guitarra eléctrica Blackie, que por cierto no la toca en ninguno de los temas. Toca una Fender, pero no es la clásica blanca y negra, y se pone a tocar una acústica Martin. Y vamos a entrar en ese set un poco más acústico, escuchando uno de los temas que, si no me equivoco, precisamente interpretaba en ese disco Unplugged. Drifting and drifting, just like a ship out on the sea. I'm drifting and drifting, just like a ship out on the sea. Got nobody in this world to care for me. If my baby would only take me back again. My baby would only take me back again. Feel much better, darling. And at least I'd have a friend. Thank you. give you all my mind. Tell me, what more can I do? I give you all my money. Tell me, what more can I do? Sweet little girl, but I know you won't be true. Hemos escuchado temas en la época en solitario de Eric Clapton. También escuchamos algún tema en la época de John Mayall y los Bluesbreakers. Y si os parece, pues vamos a recordar también otra canción de la etapa breve, pero exitosa por las consecuencias que tuvo de ciertas canciones de Eric Clapton. Estamos en la época de los Derek and the Dominos, donde venía sobre todo incluido ese superboom, ese tema que siempre le acompañará, ese tema llamado Leila. Pero vamos a recordar precisamente de la etapa de los Derek and the Dominos un tema que a mí me gusta mucho también, Let It Rain. Surrounded me, sun could never blow away. The mist that lay all around me, Claro que sí, Let It Rain, repito, de la época de los Derek and the Dominos. En la parte acústica, pues interpreta algunos de sus últimos éxitos, como el Tears in Heaven. También hace la versión acústica de Leila, que tal vez algunos que sois más jóvenes conocisteis con el Unplugged. Y estos, bueno, prefiero que suenen otro día, porque bueno, tampoco son de mis preferidos, por lo menos en versión acústica, tanto el Tears in Heaven como Leila. La siguiente canción que va a sonar, pues pertenece a, tal vez, al LP por el que mucha gente lo conoce, ¿no? Es el LP publicado en el año 1977, el Slowhand, donde venían temas como Lay Down Sally o Cocaine. Pero hay una canción que tal vez todo el mundo la conoce, ¿no? Si digo que es una balada, estoy seguro que muchos de vosotros ya sabéis qué tema estoy comentando, ¿no? Pero yo este tema he estado sin ponerlo muchos años, en parte porque me llegué a saturar un poco de él y en parte porque las últimas versiones que hacía, sobre todo en directo, no me gustaban nada. Hacía unas introducciones muy largas, muy instrumentales, no me gustaba. Pero en cambio, para estos conciertos en el Albert Hall, pues recuperó la versión original, la más sencilla y, por qué no decirlo también, la más hermosa para mí. Late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She'll put on her makeup, brushes her long blonde hair, and then she'll ask me, do I look alright? And I'll say yes. Look wonderful tonight. We'll go to a party. Everyone turns to see this beautiful lady walking around with me. And then she'll ask me, do you feel alright? And I'll say yes, I feel wonderful tonight. You just don't realize how much I love you. We'll be right back. Thank you very much. Es casi de noche y no sabe qué ponerse. Se maquilla y cepilla su larga melena rubia. Y luego me pregunta, ¿estoy bien así? Yo le digo, sí, estás maravillosa esta noche. Vamos a una fiesta y todo el mundo se gira para ver a esta hermosa dama que me acompaña. Y entonces me pregunta, ¿te sientes bien? Y yo le digo, sí, me siento de maravilla esta noche. Me siento de maravilla porque veo el brillo del amor en tus ojos. Y lo más prodigioso es que no te das cuenta de lo mucho que te quiero. Es hora de volver a casa, tengo dolor de cabeza, así que le doy las llaves del coche y me ayuda a acostarme. Y entonces le digo, al apagar la luz, cariño mío, estás maravillosa esta noche. Cariño mío, estás maravillosa esta noche. Todo el mundo conoce la canción, como no, de Wonderful Tonight. Incluso se había comentado en su momento, al leer la biografía del Mano Lenta, cómo había surgido el componer este tema. Parece ser que iba un día a un evento, estaban invitados y pues eso es lo que dice más o menos la canción. Patty, a la que está dedicada, la que fue mujer de Josh Harrison y luego mujer de Eric Clapton, pues bueno, se estaba maquillando, se estaba preparando, cambiándose de ropa y todas esas cosas. Y Eric Clapton pues estaba ahí, como hacemos muchas veces, esperando, ¿no? Y dijo, bueno, pues mientras espero, pues voy a componer una canción. Y compuso bastante rápido este Wonderful Tonight. Cuando la fue a grabar, pues no le gustó cómo quedaba y tuvo que ser, pues no me acuerdo, un amigo de él o la casa de discos quien le dijese que era una canción muy guapa y que la metiese en el disco, que iba a tener éxito. Y al final pues tuvieron razón quien le aconsejó a Eric Clapton que incluyese este Wonderful Tonight en el EP. Y venga, y vamos a continuar escuchando ya casi los últimos temas de este concierto ofrecido, esta serie de conciertos ofrecidos por Eric Clapton en Albert Hall. Os había comentado al principio que lleva casi 205 actuaciones. Ese es el artista que más veces ha actuado en el teatro del Albert Hall. Solamente en la década de los 80, en 9 años, llegó a hacer 135 actuaciones. Por ejemplo, tenemos ese disco publicado más o menos hacia el año 1990, el 24 Nights, ¿no?, donde se recogía lo mejor de esas 24 noches en las que se encerraba en el Albert Hall, tanto en una noche de blues como en una noche con orquesta, ¿no? Y vamos a recordar otra de las etapas que nos queda por mencionar en la carrera de Eric Clapton, uno de los tríos más potentes que ha dado la historia de la música. Jack Bruce, el fallecido Jack Bruce al bajo, Gingy Baker, el loco Gingy Baker a la batería y a la guitarra, Eric Clapton. Recordáis también que se juntaron hace 10 años y donde se reunieron, también se reunieron, como no, en el Albert Hall de Londres. Vamos a recordar la época de Cream con este tema compuesto en su día por el gran Willie Dixon, Crossroad. Pues bueno, perdón, porque me equivoqué. Ahora. Thank you. Fui al cruce y caí de rodillas. Ahí en el cruce caí de rodillas. Pedí misericordia al Dios de los cielos. Llévame, por favor. Fui al cruce para hacer autostop. Allí en el cruce haciendo autostop nadie parecía conocerme. Todos pasaron de largo. Voy a bajar a Rosedale con mi chica a mi lado. Bajaré a Rosedale con mi chica a mi lado. Aún podemos tener una casa, nena, en la orilla del río. Ya puedes correr, ya puedes correr. A decírselo a mi amigo Billy Brown. Corre, corre, corre. A decírselo a mi amigo Billy Brown. Que estoy en el cruce y creerme que me estoy hundiendo. Esta era la letra, repito, del Crossroad, el tema de Robert Johnson. Al ver el DVD, pues, cuando empezó esta canción, pues ya todo el mundo que estaba sentado en la butaca del patio, pues ya se pusieron en primera fila de pie y todas esas cosas, ¿no? Y viendo esa escena me di cuenta de lo cierto de esa frase histórica de John Lennon, ¿no? En un concierto que dijo algo así como, los de arriba podéis dar palmas y los de abajo podéis agitar vuestras joyas, ¿no? Ya que precisamente la parte de abajo, la butaca de patio de Albert Hall, pues tiene unos precios, por lo menos para este concierto. Pues os voy a decir, si la entrada mía no era precisamente butaca de patio, al cambio eran 115 euros, pues las entradas de butaca de patio pues andarán fácilmente a lo mejor por en euros los 200 euros o 250 o más, que me acuerdo yo de haber encontrado. El Albert Hall precisamente fue construido, un poco de historia que estaba mirando yo, cuando se celebró la primera exposición universal en Londres. Pues el príncipe Alberto dijo, coño, ¿y por qué no hacemos? Él estaba aburrido, se deja, pues, oye, ¿por qué no hacemos un par de sitios donde se puedan realizar eventos culturales y artísticos durante todo el año, ¿no? Y ahí en parte surgió este teatro, ¿no? En un principio lo iban a llamar el Salón de Artes y Ciencias, algo así, pero al fallecer Alberto, pues la reina Victoria, que tampoco tenía muchas cosas que hacer, ¿para qué vamos a mentir? Pues dijo ella, pues bueno, le voy a hacer un pequeño homenaje al príncipe Alberto y vamos a llamarlo así, Royal Albert Hall. Y desde entonces se llama así, desde el año 1871, que fue cuando se construyó este teatro. Desde entonces es sin duda alguna uno de los lugares más emblemáticos, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Londres. Y poco a poco vamos poniendo el punto y final a este pequeño homenaje a esos conciertos de Eric Clapton en el Albert Hall. Estaba dudando qué poner, pero vamos a volver a la época en solitario de Eric Clapton con un tema que precisamente también estaba compuesto por su amigo Gigi Kay, que todo el mundo conoce y que también venía incluido en ese LP, Slow Hand. Okay. you wanna ride on the cliff. Don't forget this back. Can't get it back, okay? Si quieres ir de marcha, tienes que darle cocaína. Si quieres hundirte, acabar por los suelos, cocaína. No engaña, no engaña. Cocaína. Si recibes malas noticias y quieres olvidar la tristeza, cocaína. Cuando se acaba el día y quieres correr, cocaína. No engaña, no engaña. Si te has quedado sin fuerzas y quieres seguir, cocaína. No olvides esto, no hay retorno, cocaína. No engaña, no engaña, no engaña, cocaína. Y con este super clásico de Eric Clapton, uno de sus mayores éxitos, pues hemos puesto el punto y final de esta primera parte, que yo decía que iba a ocupar casi una hora, y casi nos ha ocupado una hora y veinte. Como decía mi amigo, Eric Clapton, a sus 70 años, todavía tiene por delante una carrera bastante extensa, ¿no? Son casi ya pues 50 años de carrera de Eric Clapton. En el Albert Hall de Londres lo hemos escuchado, en lo que es para él su segunda casa. Me parece que ha quedado un tema solamente de la época de Blind Faith, ese I Can't Find My Way Home, que sonará en el próximo programa de Movida en la Cantina, que es lo que estás escuchando ahora aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente y Home, que ya sabéis que en este año 2015 pues estamos celebrando esos 30 años de una emisión libre e independiente. Y si comentábamos que ha actuado pues más de 200 veces, 205, ya no quiero pensar si me pongo a contar las veces que ha subido a un escenario pues para colaborar con otra gente que ha tocado en el Albert Hall. Precisamente vamos a escuchar a un músico que estuvo en ese teatro y que Eric Clapton colaboró con él en un disco que publicó más o menos hacia el año 1989. Estamos hablando de Suchero Sugar y vamos a escuchar un tema que me gusta mucho que se llama Madre Dulcísima. Buonasera, i titoli. Alaska, interviene Bush, una catastrofe ecologica e fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti. In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries. Gli albanesi seppellirebbero il loro morto nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti. That's the idea for this Wednesday night. I'm John Wolf. I'll see you tomorrow. Niente di nuovo, tranne l'affitto per me. Che mi ritrovo e mi riperdo per. L'anima vago nel vento, vado però niente di nuovo tranne l'affitto per me. Che ci riprovo e non capisco cosa. Perché ho bisogno di te. Vado nel vento. Vado però. Mamma, salvami l'anima. Mamma, salvami l'anima. Mamma, salvami l'anima. Bye. Movida en la cantina, os había prometido que sonaría algo de blues nacional, en parte pues por una reunión que llevo celebrando, o de la que participo desde hace unos 5 años, yo por lo menos, ahí en plena Sierra de Gredos, en un sitio espectacular con fanáticos del blues, y entre esos fanáticos del blues pues están los armonicistas. No conozco gente tan fanática de un instrumento tan pequeño. Este disco está publicado por Joaco Rodríguez, un LP titulado Bajo el Puente, Under the Bridge. Joaco es sin duda alguna uno de los mejores armonicistas que hay en el panorama nacional. Este LP fue grabado en el 2014 y cuenta con la colaboración a la guitarra del bueno de José Morueta. También tiene otras colaboraciones, pero partícipes de una charla, una entrevista que le voy a hacer y que vamos a ofrecer aquí la próxima semana. Hablaremos un poco de su carrera, de la armónica, del blues en España, del blues en general, ¿no? Vamos a hablar un poco con Joaco Rodríguez y también, de paso, pues apoyamos un poco al blues nacional, un estilo de música que, por desgracia, está bastante olvidado. Este primer tema, este primer corte que escuchamos, es el corte número 7 de los 12 que se pueden encontrar, repito, en este Under the Bridge. El tema es este Freight Train. Y vamos a escuchar ahora, si me dais tiempo, porque es que he flipado con este tema. Os había comentado que había varias colaboraciones y el otro día cuando estaba hablando con él del disco en cuestión o de una banda que había llevado a un festival, pues me habló de un grupo portugués, un trío, que se llaman la Mamba Negra. Si os gusta el baloncesto, la Mamba Negra es Kobe Bryant, ¿no? Pues la Mamba Negra, en teoría, es una de las serpientes más venenosas que existen en, me parece que es en África, ¿no? Su picadura es, bueno, estaba leyendo en internet hoy, una picadura de esta serpiente puede matar pues a 50 o 60 personas. Es de las serpientes más peligrosas que existen. Pero bueno, no vamos a enrollarnos. El corte que cierra este LP es este Hard Time Killing for Blues, un tema de Skip James. Y a la guitarra y a la voz está alguien que no conocía, que se llama Pedro Tatanka, repito que es portugués, y vais a alucinar, aparte por el tema también que está interpretado, por lo bien que sabe interpretar este tema, pues cogiendo esos matices tan difíciles que tiene la voz del gran, o sea, del gran bluesman Skip James. Espero que os guste, repito, este Hard Time Killing Floor Blues. Love. Pues bueno, no se engañaba al decir los matices que consigue el bueno de este hombre, repito, Pedro Tatanka, algo así más o menos. En el próximo programa pues van a sonar pues esa formación de Black Mamba, y recordar que vamos a tener también una extensa entrevista con Joaco Rodríguez, y de paso pues escucharemos otros temas de este LP publicado, este Bajo el Puente. Y a lo mejor muchos de vosotros no conocéis cómo era la voz de Skip James, del gran Skip James. Pues vamos a escucharlo precisamente en un tema que es algo así como The Devil Got My Woman. That woman, man, you don't really be the devil there to be that woman, man. You know I'm so sorry. Fell in love with you. Because you know you don't treat me, baby, like you used to do. You nearly died last night. You nearly died last night. And I tried to take me some rest. But my mind got to rambling like a wild geese from the west. For my best friend, but you know he done got lucky and he done got her back again. You know I used to cut your kindling. You know I used to cut your kindling, baby, then I made you some fire. Then I would turn all your water way, way, way from the boggy bar. Baby, she don't drink whiskey. My baby, she don't drink no whiskey. And I know she ain't crazy about wine. Now it was nothing but the old devil. You don't change my baby's mind. You know I could be right. later on. But it was nothing but the devil. He done got my baby and he done gone. Long. You're gonna look for me and I'll be gone. I believe. Well, I believe. Darling, I think you're trying to make a fool out of me. Thank you. pues vamos a poner el punto y final con un LP que tengo aquí enfrente, un LP publicado por Scott Holt, el que fuera durante un tiempo guitarrista en la banda del gran Buddy Guy, este I've Lived to My Soul, un tema que interpretase Joe Cocker, y vamos a escuchar otro tema de este LP. A mí me suena mucho al estilo que tenía, por ejemplo, también el guitarrista fallecido Jeff Haley. Yo creo que también uno de sus hilos, uno de sus ídolos por algunos ramalazos que le sale algún tema, debía ser, pues, cómo no, el zurdo de oro Jimi Hendrix. Y de Jimi Hendrix precisamente hace una versión, este Crosstown Traffic, una canción que venía incluida, si no me equivoco, en aquel Electric Ladyland. Pues venga, vamos a escuchar, para despedir el programa de esta noche, pues este, a Scott Holt Band. Traffic jam straight up ahead. Bueno, pues hasta aquí, queridos oyentes, ha llegado el maravilloso viaje de Movida en la Cantina por esta noche. Espero que estas dos horas de música hayan sido de vuestro agrado. La primera parte, casi una hora y diez minutos, pues la dedicamos a recordar lo último publicado por Eric Clapton, ese CD y ese DVD donde se recogen esos conciertos que celebró en el Albert Hall de Londres en el mes de mayo para celebrar sus 70 cumpleaños. Y después hemos estado escuchando buen blues, blues nacional. Os repito esa entrevista el próximo miércoles en Movida la Cantina a partir de las 11:30 con Joaco Rodríguez, un armonicista del que hemos escuchado un par de temas hace pocos minutos. Y también me gustaría recordaros, ahora tengo que mirarlo aquí, la otra semana se me olvidó, el número de la lotería de este año de Radio Crash es el 86.536. Y os dije algunos sitios donde podéis encontrar la lotería de esta emisora. Si conocéis a gente que participe en la emisora, lo tenéis muy fácil. Si no, pues os podéis, por ejemplo, acercar a la Plaza La Corrada, al Bar La Corrada, también a la Plaza del Marqués, al Bar 470, también a la Cafetería San Rafael en la calle Manuel Llaneza y en algún sitio más por ahí que no me acuerdo. Pues nada, lo de siempre, gracias pues vuestra compañía, Radio Crash 105 de la FM y el programa Movida la Cantina. Recordar también, se me olvidaba, esa redifusión que se hace del programa todos los sábados, si no pasa nada raro, todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Pasarlo bien y nos vemos dentro de 7 días, una vez más aquí en Radio Crash, 30 años de una emisión libre e independiente. Hasta la próxima.